casa hay un sol, aunque esté muy nublado, o si llueve y está todo el patio mojado. En mi casa hay un sol, brilla siempre encendido. Cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, me acompaña el jardín y a jugar a la plaza. El amor de mamá es el sol de mi casa.